electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda senoidal como discurso y nuestros oídos como destino de esa corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética, otro viernes más. Este viernes, ¿hoy a qué estamos, tíos? Hoy, ¿a qué estamos? Hoy 9, el día de la almudena. El día de la almudena, ¿qué coño? El viernes. Hoy no hemos currado, ¿verdad? Hoy vamos bien. Hoy vamos bien, hoy vamos en la onda. Que, bueno, pues nada, pues estamos aquí reunidos con la voz femenina de Electromagnética, que no es otra que Samara. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Amiga mía. Y con Rusty, que es nuevo para tu oído, si no lo has escuchado en otros sitios, porque en otras cosas ha sido, aparte de colaborar en Radio Carcoma, ha sido bloguero o redalista, como me gusta decir, de Bitburger. Buenas, bienvenido a tu Kelly, Rusty, tío. Buenas noches. Es parte del colectivo Post Club, que muchos de vosotros habéis pasado ahí grandes noches pidiendo muchas copas en la barra, seguramente. Sí, se bebe una gota en Asiroco, en Post Club. Se beben los cachés. Y además esta noche me he bebido el caché de Pepo. Que se dice pronto. Y además esta noche tenemos Post Club. Tenemos Post Club esta noche, Post Club, sí. Valga esto como pre-party de la fiesta, además que viene Fono. Sí, es un artista más que recomendable para ir a verle. O sea que siempre sirva esta fiesta de preámbulo a la fiesta de verdad que va a ser en el Post Club. O sea que nada, lo que escuchas por debajo es el Fetch de Les Sins. Y bueno, pues echando mano de las etiquetas, que ya sé que mis dos compañeros de mesa hoy no son muy amigos de etiquetas, pero son inevitables desde mi punto de vista. Vamos a hablar un poquito de lo que es la escena dubstep, la escena post-dubstep, de la que todo el mundo habla y que a lo mejor, pues oye, puede ser que tú estés metido en ella, puede ser que no. Si estás metido en ella, disfrutar de ella. Y si no estás metido en ella, pues a ver si te disfrutas de ella. Te puedo albergar ya que sí, porque el trail list que han seleccionado aquí... Se me va el micro. El trail list que han seleccionado es cojonudamente bueno. O sea, que si os parece, escuchamos este final de Les Sins, que la gente se relama y empezamos con toda la fuerza del mundo para 2 horas de electromagnética. Venga, vale. Venga, vamos allá. Wow. Pues hay esos sonidos post-apeste. Bueno, vamos a empezar a hacer una pequeña reseña histórica musical, si os parece. Si os parece bien, que vosotros sois los directores musicales de este programa. Sí. Yo sé que el tonto, hoy vengo con colaborador para que me ayudase a esto. Claro, ¿no? Con el muleta, ¿no? Con el muleta, sí. Muy bien. Siempre ocho oídos seleccionan mejor que... O sea, sí, bueno. Ocho oídos no son... Sí, coño, ocho oídos, hostia. Está un poquito torpe. Ocho oídos seleccionan mejor que... Que, no, cuatro oídos, tío. ¿Cuántos oídos tienen las personas? Yo, bueno. Matemáticas. Si te cuento dónde trabajo, luego te lo cuento. Igual si tengo seis. Matemáticas simple. El pez de los Simpsons, ¿no? Claro. Ya sé por dónde vas. Bueno, ¿qué os parece si hacemos una pequeña reseña histórica? Bueno, el post-apeste, pues digamos que me estaréis de acuerdo conmigo, ha sido pues la herencia que ha dejado el apeste, estos ritmos rotos con estos bajos característicos, estas cajas y tal y cual, y que en un primer momento podía haber del UK Garage, ¿no? Podemos decir, que en un primer momento podía venir del funky, del hip hop, aunque bueno, ya empezaba a derivar ya a estilos más raíz, no sé. El otro tema era más funky, por ejemplo, el de Lensing, que es Toro y Moy, que no hemos dicho. Sí, que es verdad, que estamos hablando ahí del fono y tal. Sí, no me habíamos dicho eso, o sea que... Sí, es un alias, es un poco más funky ese tema, al menos. Más pistero. Sí, más menos, pistero. Claro, menos ahí de baile horizontal, ¿no? Como Toro y Moy. Pues a ver, yo un poco lo que se me ocurre decir, un poco semblanza así histórica, ¿no? De hace un año o dos años que llevará esta escena. Pues a ver, a mí lo que se me ocurre son que el dubstep, o sea, el post-dubstep es como la mutación de un sonido que surgió, pues eso, hace poquito en los barrios del sur de Londres, que era pues ese sonido que decías es medio minimal, medio dub, medio UK garage en algunos artistas, pues la mutación con el techno, con más UK garage, con el house de old school, ¿sabes? Más un poco cajón desastre de varios estilos. Claro, o sea, es un poco, pues mira, que pega con todo. Entonces ahora mismo hay una situación de todo vale, que a mí me parece muy, muy, vamos, muy interesante. Sí. Muy, muy, muy interesante estar un poco al loro de esto, porque es que se está escribiendo la historia. Sí, o sea, ahora mismo sí. Ahora, en mi opinión, vamos, es un capitulito más del grandísimo libro de Loops, pues le... Otro más. Sí, no cabe duda, porque además es un estilo, o cajón desastre, o como lo, o movimiento, o corriente de musical, donde todo ensambla perfectamente. O sea, que el que le gusta hacer música oscura, la hace oscura dentro de estos márgenes, que no existen tampoco. Y el que le gusta el funky, como tú bien decías antes, siempre todo el que le gusta el hip hop y tal, al que le gusta el ambient, fíjate lo que está sonando por debajo y tal, y también cuela que te cagas. Entonces, bueno, pues yo creo que efectivamente, a mí me gusta decir que donde el gafapasteo está poniendo los ojos ahora mismo, y eso no es decir nada malo, simplemente pues es donde, vamos, yo ya te digo, yo escucho muchísimo esta música, porque además es una música que creo que tiene la virtud de poder escucharse en casa tranquilamente y a la vez poder bailarla de puta madre en cualquier sitio con el brazo bien levantaico. Sí. Hasta la extrema unción. Hasta la extrema unción. En algunos casos. Bueno, chicos, si queréis escuchamos el Kaleidoscopic Ecstasy, ¿verdad? De Space Dimension. De Space Control. Dimension. Que solamente que sabiendo ya que es de Space Dimension Control, ya sabemos que... No sé, ¿queréis añadir algo más? Bueno, sí, que el Space Dimension es uno de los muchos que... Bueno, de algunos que vamos a poner en este programa, que es muy joven. Y vamos, que tiene 23 años ahora mismo y cuando debutó tenía 18. Y con una visión musical y un personaje que se ha creado que es muy, muy, muy, muy peculiar. Sí, la verdad, porque es muy genio. Es muy divertido casi todo lo que hace. Lo estoy hablando, cuando estuvimos aquí, nos tomamos unas cañas hablando sobre el tema, pues me comentabas que este tío tiene 22, 23 años ahora. Sí, sí. Y joder, parece que por lo que le he escuchado, parece como que tiene muchísima más historia detrás de él y tal. Pues cualquiera podía pensar que tiene más es un viejo como nosotros, ¿eh, Samara? No. Pero no. Es una buena prueba de que esto está empezando, de que la gente que está partiéndolo es chavalita. Es jovencilla. Sí. Pues nada, pues a disfrutar en electromagnética. Aire fresco que viene por la montaña y con el golpe de caja, clash, en electromagnética. We'll be right back. jodidamente evocador, tío, y preciosista. Sí, este, sí. Temazo bien de delays, bien colocaditos ahí. Bien de playeo, bien de mar. Sí, sí, sí. Sí, súper sí, costero. Todo es, costero total. Es muy evocador. O bueno, ya digo, que lo bueno de esta música evocadora es que tiene tantos paisajes como oídos la escuchan, ¿sabes? Y cada uno pues tiene puede poner su paisajito. Muy bien, tío, muy evocador, efectivamente. De esta manera, tranquilo, tranquilo, a ti que te gusta la chicha. Acabamos de empezar. Esto, de momento, es para que te vayas relajando, para que te vayas duchando con la música bien alta para escucharnos, mientras que te preparas para salir esta noche. Exmo, ¿verdad? We got sí. More. Sí. Pues Exmo es un chico de San Francisco que bueno, yo le conocí en cuanto, bueno, cuando fichó con Ninja Tune, dije, ¿quién es este tipo? Claro. Que hace esta música así tan, o sea, como que se desmonta, sí, ¿sabes? ¿Sabe? Como que se le caen, claro, que se le está cayendo aquí el asunto al suelo, ¿no? A cachos. Sí. Pero no llega nunca a deshacerse, ¿no? Y bueno, también Samara y yo le vimos en el Sonar hace dos años, ¿sabes? El anterior. Yo estaba por allí, pero vete tú a saber. Y ya, claro, y nada, pues fue, la verdad es que cerró un Sonar de día, sí. No me acuerdo qué día, y pues fue el jueves, que salíamos de ver a Nicolás Jarre aquel día o alguna cosa. Fue el día del Nicolás Jarre. Sí, claro. Que también. Y que estaba lleno y había más cosas. Salimos al Exmo y ahí estaba con utensilios de. Sí. De con unas llaves, ahí con unas conchas, sí. Ahí haciendo ruido. Lo samplea en directo, lo iba haciendo. O sea, la verdad es que fue un live que me quedé muy, muy bocas. No, además muy, muy loco el tío. Claro. Bueno, a Xavi Puig no lo había. Es otro compañero nuestro y redactor de Clubbing. No lo había escuchado. No lo había escuchado y la verdad es que flipó. Dijo, pero este tío, ¿dónde coño sale? Y digo, de Ninja Tune, tala. Pero Ninja Tune sigue sacando cosas nuevas. No sigue aquí con lo mismo. Digo, no, está renovándose a. Sí. A pasos agigantados. Y un paso de esos fue Exmo. ¿Cómo se agradece? Perdona. Nada. ¿Cómo se agradece, tío, verlos directos activos así, tío? No ver al tío ahí detrás que te parece que está con el Facebook, no, macho. No. Claro, algunos lo estarán, ¿eh? Claro, estoy seguro que alguno. Alguno que esté haciendo directo con ordenador y tal, como ponga un loop así un poquito largo, teniendo internet y tal, como tenga un pincho, dice, a ver mi Twitter, si alguien me ha tuteado, estoy convencido. Yo me sé de alguno y no lo voy a decir. No. No. Bueno, vale. No, eran cosas que me han contado. Fuera de antena en no un lo gran cuentas. Festival, sí, en un gran festival. Ya te digo que no me cabe duda que lo hacen más de cuatro y van a decir, wow, ya ves, con el ordenadorcito ahí, tío. Y bien cocido, ahí mientras. Actualizando el estado del Facebook. De todas maneras, comentas de Sonar, tío. Este año me dice Samara, que es mi referencia de festivalera, bueno, mi referencia era de Medio Madrid, que Sonar, pues este año, pues como que ha sido muy demasiado multitudinario y. Sí. Poco carteloso, digamos. Sí. ¿Y creéis que está cogiendo un paso atrás para dar un paso adelante en el aniversario y que este año se va a cagar toda la perra en el Sonar? Yo he pensado, tengo esa teoría, porque confío en la gente del Sonar que trabaja. Sí, de hecho, es tuya la teoría. No me acordaba que te la había contado. Pues sí, yo creo que a lo mejor, no sé, han hecho ahí un poco de. Hemos cubierto bastante el festival el año pasado. Todos los días se agotaron las entradas. Que mínimo, que siendo el 20 aniversario, que se dejen en pasta en el cartelón, ¿no? Un cartelón que te cagas, que yo que sé, por ejemplo, DJ Nano, algún. Sí, potente, oro ¿sabes? Viejo especial, ¿no? Oro viejo en los coches de Abel choque, Ramos. ¿No? Pues eso sería mal, ¿eh? Para que sepan los guiris, todos los que vienen aquí, que es lo que también claro, hay claro, ¿por qué hay unos coches de choque en el Sonar? No te lo has preguntado. Por algo, ¿no? Deja que habrá un especial como gitano electrónico este que hay ahora. Sí. O sea, que gente más electrónico que venden por debajo un tema de bumping, ping, ping, ping, ping. Hostia. Ole. Un especial scooter. hay un tema de Andy Lucas, del de Celos, que me tiene conquistado. Ah, ya. Es que ya he encanta. Visto por ahí, es que he visto me encanta. Algo. Ella es la que me. Igual con el ritmo. Me pone brutísimo. Bueno, escuchamos a Exmo. ¿Podemos escuchar a Exmo? Bueno, vos tenés que escuchar a Exmo, no te vamos a poner aquí en el estudio a sí, Andy Lucas. Pues sí, pues sí. Así que luego llegó la rubia y le dije a la mujer, mira, o te vas o que aquí en la cama no entramos más chicas. Y... así que fue, tío. Un besote. Bueno. ¿Y qué te dijo él? Él dejó de masturbarse y ya está. Vale. MTA, Cordless. Oye, por cierto, antes de presentar al siguiente invitado a nuestro programa, pedazo vocal en Down Tempo. Como tú bien dices, parece que se van a desmontar los sonidacos, ¿sí? Ahí. Toc, toc, toc, toc. Claro, pues como ellos tienen ya sus temas ya bien escuchados, pues se ponen a hablar, pero yo me pongo los dos cascos aquí rollito autista. No lee los labios, eso sí, ¿eh? Claro, se le inventa luego, pero... Os tengo puesto en PLF aquí los micros y os escucho. Que, musicón, me da la impresión de que esto va a ser la tónica general. Digamos, sin miedo a equivocarme. Sí. Empezamos a jugar con las voces, ¿no? Aquí, este Cordless, en samples pues de voces. Otro chavalito. Otro chavalín, pero muy chavalín también. Sí. Yo creo que más incluso que el Space. Sí. Sí, sí. Y nada, pues el chaval ya con lo corta edad que tendrá, que no creo que tenga más de 22. Ya sí, yo le he hecho 21. O 21. Alguna cosa así. Pues él ya ha colaborado con Jazz Green, ¿con quién más tiene cosas? A mí no me acuerdo, pero la más sonada... Con Jazz Green es la más... Con la más sonada, sí. Sí, la de Arrow, eso. Y sí. Y bueno, pues que es otro geniecillo joven de la etapa actual. Uh-huh. Muy como en este, como Future Garage, así como muy muy vocal, muy partes oscuro, ¿sabes? Sí. Bastante oscuro, pero con alma, ¿sabes? Sí. Otra de las virtudes de... Es que, bueno, me vas a permitir que llame género, etiqueta o movimiento o corriente actual. Estás en tu programa, David. No, es nuestro programa. Puedes decir lo que quieras. Es nuestro programa. Es lo que sé perfectamente, y es verdad, es que las etiquetas son odiosas. Pero bueno, bien es cierto que para poder, en esta corriente musical, ¿no? Que tienen la gran virtud, tío. Meneo. Tienen la gran virtud de saber jugar con las voces que te cagas de bien, con los samples, cortándolas por el momento tal. Bien de MPC ahí, y bueno, MPC, el programa que utilicen para samplear. Si es que juegan con software. Muy, muy, muy chopeado todo, muy, muy chopeadito. Correcto, muy chopeadito y sí, tal. Y otra de las muchas virtudes de este subgénero. O sea que si queréis le pegamos un palancazo al tema que se caga toda la perra. Yo por mí. Sí. Pues a disfrutar de la vida electromagnética. Again. estábamos hablando exactamente de, aparte de flipando con el temazo este, que como la de frases que te voy a robar hoy. Qué grave redondo, qué bombo redondo, qué línea de bajo redonda, sí señor. Es que claro, Rusty, os aviso, si no os habéis dado cuenta ya, os aviso, que es un sabe perfectamente representar la música con palabras. Sí, sí. Es espectacular, tío. Sí. Es espectacular. De verdad que a mí me gusta mucho. Está muy suelto en eso, eh. Sí, sí, sí, sí. Molve, molve. Y estamos hablando de gallegos en concreto, gallegos y asturianos. Gallegos por el tecno, ¿no? Sí. Oye, tío. Por la grasa, ¿no? Por la grasa. Menuda grasa, metes. Sí, sí. No, una anécdota de un programa que hacía yo que se me ocurrió poner un tema de Speedy J en medio de pum, mariconadas. y me llamó en antena ya un espectador, ahí un oyente, mejor dicho, y me dijo: vaya grasa que estás metiendo, pavo, no sé qué. La verdad es que me hizo mucha ilusión, sobre todo porque yo con la gente del norte me llevo muy bien y me hizo mucha gracia. Sí. Pero bueno. Gran gente la del norte. Gran gente la del norte. Sin duda, sí. Alguno, vamos. O sea, dame. Bueno, no voy a decir una cosa porque el ejemplo que iba a poner va a ser discriminar a otra zona de España. Así que mejor no. Mejor no. No tampoco el plan de perder audiencia en el sur. Digo, en. Daco se llama el tema de Giles Green, que ya parece que con estos soniditos nos va a hacer también abrazarnos, sin duda. Uy, sí, sí. A vamos, como hace unas semanas en el Matadero, sí. Que la verdad es que dio ahí un show, un DJ set muy, muy serio, sí. Muy bailón. Y nada, pues eso, o sea, Giles Green lo que... El Sonar hizo directo con Ango. Con Ango, es verdad, este es otro... Lo que pasa es que son un poco mal, pero bueno, yo lo estuve viendo y un poco. Sí, un poco, no sonaba, un poco, vamos. Era para dinamitar. Yo me tuve que poner delante del todo para escucharlo, pero bueno, o sea, sonaron los temas del disco y la verdad sí, que si te los conocía, le seguías el hilo, ¿verdad? Claro, sí, cuando sonaba... Sonaba muy mal ese... O sea, sí, bueno. A nivel calidad, este, ¿no? Este año, esa sala, o sea, el Sonar Village ha sonado fatal todo el rato. Sí, sí, y ahí la verdad es que programaron cosas que no te lo explicas cómo podía sonar tan mal, siendo semejantes, claro, Nicolás, o el showcase de Brainfeeder de... Joder. Entero, que fue un día entero el showcase, un día entero ahí en un escenario el Sonar. Bueno, pues sonaba, pero de, es que, vamos, nada, discoteca móvil, nada. Sí, sí. O peor. O sea, fatal. Pues fatal, si discoteca móvil todavía suena alto. Claro, claro, es que esto sonaba mal, nada. Mal, o sea, ni alto ni bajo, o sea, bueno, bajo, de hecho, definitivamente sonaba bajo. No, tenías que acercarte, claro. Adelante, pero debajo del, o sea, altavoz. Qué importantes son los subsisten a la hora de, claro, demostrar, sí, música. Hombre, coño. Se entiende que, a ver, llevan ya muchos años con el Sonar Día y los vecinos pues se quejan, bueno, recordemos que es una ya. Plaza. Sí, sí, es una plaza. Una plaza, bueno, que la cierran al público, por así decirlo, bueno, por decirlo, no, la cierran al público. Sí. Y bueno, pues los vecinos ahí siguen viviendo, pero claro, pero bueno, muy mal, muy mal, no se puede hacer así, no se puede hacer así. Es que los vecinos, porque no miran el lado positivo nunca. Te ves el Sonar gratis. También, y que joder, que vamos a ver, que están, claro, en... No, pero que es una vez al año, que claro, les da vidilla al barrio, que el... No, y tanta. Hay gente, les ponen guapo de bote de cerveza vacío. Ya, eso sí. No, pero bueno. No, pero que sí, que sí, sé lo que quieres decir, coño, sí. Hostia, que tiene que ser honroso que en tu barrio sea dinero uno... a los bares, que claro, da dinero a todo lo, coño, que es alrededor, o sea, claro, la gente allí se gasta el dinero, ¿sabes? Porque estás fuera de tu casa y estás todo el día comiendo, cenando... No sé, ahora aquí en Madrid que van a... O gastando en otras cosas. Aquí en Madrid van a limitar muchísimo. O sea, a partir de ahora ya no va a dar más licencia de centro para fiestas. Sí, y, ah, sí. Y no van, felicidades a todos. Y van a empezar a no renovarlas, o sea que... Yo voy a empezar a salir con bengala. ¿Sabes lo que pensé el otro día cuando leí la noticia? Que es que es posible, porque a lo mejor pues se empiezan a montar guetos de fiesta y la cosa, fuera de joderse, empieza a mejorar a un medio plazo. No. Claro, te digo que a lo mejor pues haga un típico pueblo, pues le gané, diga, pues soy el pueblo de la fiesta, hombre. Y ahora venís aquí y hay fiesta hasta las 8 de la mañana en todos los garitos, más luego after permitidos y os no hay garrafón. Yo qué sé, por mirarlo desde el punto de vista positivo, porque como te pongas a verlo desde el realista, que es que te vas a quedar sin fiesta en Madrid con lo que me gusta, pues es una puta mierda. O eso, hombre, o que se vaya más al underground todavía. Exacto. Sí. O sea, de más naves, más polígonos, sí, naves, pisos. Sí. O sea. Casi ilegal. Sí. Claro. Casi tirando al ilegal. Pero es que luego las raves también están muy tan perseguidas. Vamos, todos hemos hecho rap toda la vida, pero es que hemos llegado a un momento que hemos tenido que dejarlas con tanta asiduidad, porque es que nos encaloman, tío. Ya no es que pierda 6.000 euros cada, que perdamos 6.000 euros cada uno de los que hacemos, es que perdemos amigos. Ya. Porque luego, ¿quién estaba, no? Yo lo pinché, yo aquel día no fui, yo dije que no, pero yo en aquel momento estaba en el coche metido. Y al final, ¿quién paga? El que está pinchando 36.000 euros. Ya. Es una putada, tío. Ya. Cuando lo que estás ofreciendo que es música gratis. Que para eso te lo gastas en hacer una fiesta en un local, ¿sabes? Es que es una putada, tío. Ya. Pero bueno. Esta es la... Menos mal que nosotros ya podemos decir que ya hemos vivido una buena época, ¿sabes? Sí. Ya nos estamos haciendo mayores o más maduros. Y, pero me jode por los chavalitos que vienen, ¿no? Que no van a ver la fiesta como la hemos visto nosotros, de libre y de, sí, y de fuera de ataduras, como sí, de barra libre de todo, de fiestón. De fiestón. De fiestón. No sé, es que ahora mismo yo no sé ni qué pensar de lo, además, que haya, de lo que hay ahora. Además, con esta música de la Cou por debajo está dando, sí, una cosilla. Sí, estamos, sí, aquí de, digo, se ha muerto, ¿sabes? O sea, que se ha muerto, ya lo que no, pero sí, ya lo que nos faltaba, o sea, tenía que pasar algo para que ya por fin parase un poco esta, a ver si lo limpia, no hacen algo. La especulación en los festivales, este, en fin. Sí, bueno, este tipo, bueno, parece ser que se va a ir a... Le van a meter mano, ¿no? Parece al Flores. Yo llevo años diciendo en sus festivales que ahí pasaba algo raro, o sea, está clarísimo. Vamos. Lleva pasando raro mucho tiempo, ¿sabes? Desde la gente que trabaja dentro, pues que todos, ¿sabes? Llevamos 15 años saliendo y sabemos lo que es FSM. Y hemos ido a miles de fiestas en los que estaba reventada, pero ya no, la gente que trabaja dentro siempre se ha hablado de que no cobraban, sí, que no sé qué. Sí. Y bueno, ya te digo, nada, si coges y vas de DJ, por lo que sea, que te invitan a una fiesta, aunque sea, aunque te vengan tan amateur, dicen pim pam pum, ¿dónde está la bolita? O sea, al final tienes que acabar tú dando las gracias que has perdido ahí 3 horas de tu vida. Que bueno, que cuidado, si te gusta pinchar, pues has pinchado y ya está. Pero bueno, pues sí. En fin, escuchamos a The Cou. Sí. O sea, sí. ¿Tú quieres decir algo de FSM? No, ¿tú seguro? No, yo de FSM no tengo nada que decir. Vale. Pues nada, pues. No, bueno. Por eso te digo, no, que te veía como con ganas, como con una frase definitiva. No. Pues nada, pues escuchamos este The Cou de Just Green y nos olvidamos de toda la mierda por esta hora y media que nos queda, y ya escuchar música y disfrutar de la escena por Dubstep en Electromagnética. Bienvenida a Electromagnética. qué bien entra la 303 siempre. Sí. Que hace que buena amiga es de la música siempre. Es que momento loco. Sí, tío. Que dice muchísimas cosas ese ácido, tío. Aparte, fíjate, a ti que te gusta representar con palabras la música, igual que a mí, que bien puesto está lo de ácido. O sea, es que es un adjetivo completamente coherente con el sonido, ¿eh? Fumo de pomelo. Total. Fumo de pomelo. muy bien, Jack Green también, que sigue en la tónica esta de... Sí. De menos a más, vamos ya. De la cajita, entre un golpe de caja y otro hay más tiempo que luego. Los BPM así lo van a marcar. Y oye, pues de puta madre, seguimos en línea ascendente. No de calidad, pero sí de BPM y de ruido, esa evidentemente. Sí, sí, sí. Viene por detrás, viene el Lone, ¿no? El Cloud 909, que tiene algo que ver la 909 con la TR-909 o algo. O sea, el kit de batería va a... Hombre, es un... Mira, lo mejor es poner el tema porque ¿sí? es que es un homenaje a lo que hablábamos. Es un homenaje... Lo hemos hecho, de hecho. Sí, sí. O sea, es un homenaje ahí a la Detroit y a... Ya sé. Claro. Y a esa, toda esa onda, ¿no? Pero claro, con un giro que es que, bueno, o sea, Lone es marítimo, ¿sabes? Uh-huh. Totalmente. Y nada, pues es Detroit, pero con delfines morados por encima, o sea, básicamente. Un arcoíris. Sí, arcoíris y unicornios que... Y el sol que sonríe, ¿eh? Claro. Sí. O sea, narvales, ¿no? Es como el cruce, ¿no? O sea, que qué boca buen rollazo, vamos. Sí. Sí, además... Este ting, ting, ting, síntoma inequívoco de que estamos hablando de la ciudad del motor. ¿Le damos cañaza? De meterle toda la caña. Pues mira, pega un pisazo a la pista, ya veremos si no tenemos que suspender el programa. Electromagnética. Tío, qué tema con mil elementos distintos uno encima de otros, a cada cual más homenajeador de Chicago, tío. De Chicago, de Detroit. Bueno, Detroit. Chicago, bueno, yo creo que más Chicago, incluso. Incluso sí, bueno, de lo que es la de aquella jornada de musicón bestial, tío. Esas melodías, esos arpegios que en los temas de T no se escuchan enteros, aquí están chopeados, están cortados. Sí, o sea... Musicón. De dónde beben toda esta gente, vamos. Es que es lo que harán mamado, ¿sabes? Como todos nosotros. Sí, además que sí. Vamos, que... Además que sí. Ahora sí. Me está dando hoy por culo el micro. Bueno, mientras que no dé por culo otras cosas, vamos bien. No seáis mal pensados. No. Estamos hablando de un tema muy interesante y es de los temas que quedan en la memoria, ¿no? Estamos hablando que cuando un estilo como ese, el caso del post-dubstep, pues esta corriente musical y tal, tiene tanta gente haciendo música y buena música, pues hay un chorro de música que nos llega a diario y tal, y luego como al final del paso de un año, dos años ha quedado ahí por lo realmente crema stream. Sí. Y que bueno, es así como debería decir, ¿verdad? Sí. O sea, al final lo que queda... no te puedes quedar con todo, porque no todo es bueno durante dos o tres meses. A lo mejor lo quemas, te da juego, pero en tu día a día, como digo yo, no te sirve luego. Claro, no, y que a ver, que es como todo, ¿sabes? Que hay una explosión creativa ahora mismo que se aprovechará en el momento, ¿sabes? Eso hay que hacerlo. Claro. Luego lo que quede... Cuando pase esta explosión, pues... Será lo que se escuche. Lo bueno. Para mí una de las cosas positivas de este tipo de música es que como no es una música demasiado fácil de entender, desde mi punto de vista, o sea, aunque nosotros la entendamos perfectamente porque estamos muy metidos en el sonido, en la música, pero bueno, digamos que para el que no escucha... Que sí, me gusta la música y me gusta la electrónica, pero luego de... Me gusta ponerme hasta el culo en el parking del Fabio, lo que te gusta a ti, paja. Sí. Y tal, pues es una música que no le va a pasar como al minimal, que acabó siendo ni presente, sino que esto, por mucho que se produzca, no va a llegar a ponerse tan de moda en esa moda, cuando ya traspasa a ser moda estúpida, eso es lo que te quiero decir, se va a quedar un poquito por detrás, aunque se quede sea una moda entre la gente que nos gusta la música electrónica de buena manera, no va a llegar a una moda mainstream. Esa es la impresión que a mí me da, no sé, bueno. Samara me está viendo una cara de ahí. Es que la verdad es que como nunca se sabe hasta dónde puede llegar algo, bueno. Todo depende de quién lo coja, o sea, de quién mueva eso. Esto puede ser que Justin Bieber haya hecho un tema así de... Bueno, Justin Bieber quería hacer un disco de dubstep, pero bueno, un dubstep como lo entienden los Yankees, que a mí no me interesa ya ni un ápice, ¿sabes? No por dármela de nada, es que es así. Hay muchas más cosas y bueno, o sea, el saltos, podríamos hablar de saltos al mainstream desde el dubstep, pero es que yo creo que sería otro programa casi, porque vamos... Sí. Y muy muy gracioso también, el programa sería. Porque los hay y los habrá. Yo de que vi ayer a Kiko Rivera poner un ostras, tema a Festín. Ostras, ya. ¿Cómo? Hay un vídeo por ahí circulando por la red. El de Kiko Rivera, pues entre la del Quítate el Top y otra, puede ser un tema de Festín. No sé exactamente cómo se llama el... O sea, me encuentro mal, ¿sabes? Ahora mismo, o sea, sí. Necesito ahí un... Entre silicona y silicona poniendo... ¿Sabes? Porque había peña por detrás de la cabina, además. O sea, me parece... Bueno. Yo flipé. Bueno, vamos a ver. Fan de Kiko Rivera. Es un fail y es un montaje de alguien. No, tiene pinta, es música en directo. O sea, que está grabado, quiero decir, está grabado con el móvil. Sí. No, sí, yo lo vi. Madre mía. Espectacular. O sea, sin palabras. Sí. Ah, no por nada, ¿no? Porque se la han hecho a la playlist, pero... Sí, porque además ayer es que encima colgaron una sesión de Halloween. Sí, además, exactamente, que grabaron en Halloween. Lo de Kiko Rivera y madre mía, pues eso, Andy Lucas, celos. Hombre, celos sería el mejor tema, el temazo de la sesión. Ella es bueno. Aún te vamos a contar. Eso es porque no la conoce. Es que es espectacular. Martin, ¿no? Frederin Strasse, lo he dicho bien. Frederin Strasse. O sea, célebre calle, avenida berlinesa. Ya ves. Ay, ay, ay. Bueno, pues eso. ¿Qué le habrá pasado a Samara en Frederin Strasse? De todo. ¿Qué no me ha pasado? Exactamente. Pues eso, nada, es un chico, bueno, un chico, ya tendrá unos añitos el Martín. Un chaval. Es maldito. Holandés, vivió en Estados Unidos y ha vuelto a Berlín, que fíjate, no lo había dicho todavía, pero en Berlín es donde se corta el bacalao. Es una frase que me gusta mucho decirla. Sí. Y nada, pues ahí está, pues, haciendo pues esto, pues no sé, es que no sabe cómo decirte, como un tecno muy influenciado por el dubstep. Bueno, Es que ahora hace tecno. Antes era uno de los del dubstep de originarios, prácticamente. Sí. Como de la segunda oleada, ¿sabes? Y ahora, pues nada, se ha tirado como muchos, se ha tirado a hacer más tecno. Sí, no, el tecno, como nunca ha dejado de estar de moda, porque el tecno es paralelo al resto de los estilos, claro. Pues yo creo que todo el mundo que vos está a dar, pues siempre haces tus pinitos con el tecno, porque el tecno es... El tecno es indestructible. El tecno es un reloj que marca el compás del tiempo del resto de los estilos de que vayan a su alrededor, tío. Así como si fueran armónicos a él. Si me permite la comparación electrofísica. Que, oye, tiene que estar de puta madre, tío, ser productor, vivir en Berlín de puta madre, salir del estudio, fumarte un canuto allí en Friedrichstraße, que por la noche no ocurre el bus. Tiene que estar de puta madre, tío. Solamente nos falta un piso en Berlín y talento. Nada, nada. A mí me faltan más cosas. Eso se hace. Yo el talento donde... El talento no lo sé, pero el piso se pone, ¿sabes? Yo estaba mirando la mercería. Y por debajo la vaquería esta, ¿sabes? La panadería sí. Con los bollos. Yo estaba mirando Portomán. Tres donuts, un pavo. Venga. Yo estaba mirando Portomán a ver si venden kilos de talento y no... No, nada, venden máquinas y todas esas cosas, pero talento sí, no lo... Con trabajos y... Sí, no venden nada. Talento, no sé. Pues se darían de oro, joder. ¿Escuchamos a Martín? Sí, sí. Además este tema no es muy, sí. No muy conocido. No es de los conocidos de Martín, no. De los... O sea, es un... Del Ghost Pico, por ejemplo, que ha sido ahí, uno claro. Así muy sonado, no es ninguno de ahí. Muy bien, pues aparte de mostrar, sorprender. Sí. Electromagnética. Timpaneros berlineses, Friedrichstraße. Bueno, vamos a quitar a Martín ahora que mi voz ha interrumpido. Muchas veces seguro que alguno me tiene asco. Dicen, joder, estaba escuchando el tema, gilipollas. Bueno, porque... pero como los estamos diciendo los nombres, que luego se los busque. Exacto. Que lo escuche claro, en plan sin voz. Y como siempre, si tiene alguna duda de cómo se llama este tema, que pregunte. Que por cierto, tengo que decir que, joder, últimamente es que tenemos, estamos teniendo muchísimo feedback, tío, de muchísima gente por todos lados, por Phone Club, por Clubing, por Barizal, por Tenos Tour. He visto sí, por ahí, muchísimo feedback de muchísima gente, además, feedback de puta madre. O sea, no es, tío, me gusta vuestro programa. No. Joder, por la mañana me pongo vuestro programa para ir a trabajar y voy más contento. Joder, eso es el mejor feedback que se puede recibir, tío. O sea, eso, ríete tú. Me pagan 30 euros cada vez que vengo a hacer la radio y me la pela, pero eso mola más, sí. Sin duda alguna. Sí. Papá, porque 30 euros, tendría que repartirlos aquí, 10 euros cada uno. Para poca salud, ¿qué sería eso? Emika suena por debajo, el double H, doble filo. Sí, hemos elegido una mujer porque había mucho hombre. Y bueno, me imagino que habrá más mujeres, pero como yo no controlo demasiado. Unas mujeres ahí. Y Emika me gusta, pues yo escogí esta parte. Bueno, he escogido muchas, pero. hemos escogido 50-50, pero en mi casa dije, bueno, pues sexta. Para Samara yo sé que es de puta madre ser parte de Electromagnética, porque sé que le encanta enseñar música. Sí. Sé que disfruta tela. Sí. Además que la tenéis que ver el careto que pone cada vez que abre un tema. Ya era mi tema de banca, entra la gente. Se me cambia así, pero es verdad, yo qué sé. Sí. Mola. Te gusta mola mucho compartir. Es Radio Samara. Mola compartir. Sí, de que sí. No quedármelo para adentro como muchos o yo qué sé. Sí, además es una cosa que es tan fácil como dar al play y que la gente lo escuche. Es que hay mucha gente que de repente, ¿sabes? Les ves que han... O sea, ves su SoundCloud, ¿no? Y de repente ves que se han puesto en favoritos tal sesión, tal tema, tal no sé qué, porque los ves. Sí. Pero no te dice nadie nada, ni te lo publica, que sí, que está bien, pero... A mí me mola que hay gente que a lo mejor no lo sabe y le gusta... Y no se ha enterado de que ha salido eso. Hombre, y te digo una cosa, que si fuera un bocadillo tocábamos a menos, pero es que la música por muchos oídos tocas a lo mismo. Si eres fan de Pepito y tu colega sabe que eres fan de Pepito y ves algo, pues comparte, hombre. Pues coges y le dices, oye, tronco, mira, toma. No seas come mierda. Pues luego hay otros que eso no lo hacen, que ese es el tema de troncos. Y qué fácil es hacerme... Compartir es vivir. No, chicos, hacerme feliz con algo que me gusta de... Ha salido nuevo. Pues yo eso sí que lo hago y luego los demás no lo hacen. Para eso te rastreas tú. Ya no os voy a dar nada a nadie. Para eso te rastreas tú toda la red, tú tranquila. Ya. Que, bueno, si queréis, vamos a ir un pelín más rápido porque estamos, venga, viendo, sí, estamos hablando demasiado y estamos presentando no toda la música que nos gustaría presentar. No, ahora, pues venga, háblale. ¿Le doy? ¿Seguro? Sí, no es que nunca ando en tránsito, que no hable Rasti me parece un insulto. No, no te preocupes. Bueno, ya ves. Un insulto al programa. No. Estoy bien, estoy escuchando. Muy bien. Pues... Es que Rusty, ojo, que cuando suelta hablar, suelta, ¿eh? Por eso. Nos hemos juntado tres buenos. Por eso te digo. La quinta del 81. Qué buena. Doble filo. Émica, electromagnética. Bienvenida a Electro. Jodido temazo, qué bien expresada la vocecilla esa, más con el golpe que tiene, el golpe de tecno, el pum pum pum pum, claro, pum, sí. Pum pum pum pum pum. Sí, sí, sí. O sea, porque todo lo que sea un poco más oscuro le pega más el toque techno. Sí, el ¿no? tum, tum. La pegada. Sí, sí, la pegada baja. La pegada baja. Que es lo que al final acaba haciendo de mover los piececines. Sí. Eso y la que cabeza. Sed, eso que tiene sed o temeas. En un garito. Joey Orbison, que estaréis conmigo, que es uno de los papás, o los abuelos, o los tatarabuelos de todo esto. Papá, bueno, papá. O sea, es un. Definitivamente un. Por haber engendrado lo que es para mí el primer tema post-dubstep, que es el. ¿Cómo se llama? El Inmungo. Bueno, no es este. Uh-huh. No es este tema. Este es uno que se llama The Shoe Would Have Cushion The Blow, que es así como el topo habrá amortiguado el golpe. Qué buena hierba venden allí. Que sí, buena mierda tienen allí. Y bueno, pues sí, definitivamente es uno de los que lo han iniciado. Y bueno, pues ahora se tira ahí al teno con su amigo Bodica. Sí. Que se deben poner hasta el culo, porque si no, uno se explica los temazos que hacen. Es increíble. Y bueno, pues como queráis. Si queréis oírlo o... Claro, pues tienes a Málaga algo que decir. No, que también este es también más pistero ahí. Sí, bueno, y, o sea, que tema, tiene una sí. parte sí, más house, el Joey Orbison, vamos. Sí, sí. Como sí, más tirando al house y otra sí, más tirando muy, al... Muy, muy, muy tranquilita, muy de sillón. Joey Orbison, hay mucha de música de Joey Orbison de sillón, sí. digamos. Ahí está escuchándola sin más, pero sin embargo luego se pone pistero como... Sí, sí. Está subiendo aquí la cosa. Sí. Efectivamente. Además, yo creo que la música de Joey Orbison, yo creo que nunca ha perdido la personalidad esta típica de lo que viene siendo el hilo conductor desde Luca Argaras, que es el de vez en cuando un... ¡Ah! Sí, las vocecillas. Ese toquecito de voz y tal, claro. Joey lo respeta como si fuera su sonido, vamos, ni nada más lejos de la realidad. Bueno, eso, dejamos como... Hay que identificar al artista, ¿no? Sí. Eso será lo que todos busquen. Personalidad. Digo yo. No, hombre, lo que la mayoría busca es poder pagar el piso en Berlín. Luego, aparte, si puedes tener personalidad, hombre, pues mejor que mejor. De todas maneras, cuanto más personalidad tenga, me da a mí que mejor piso vas a tener en Berlín. Sí. Mejor vas a funcionar, ¿no? Sí. En la vida y en todo. Y artísticamente. Pues nada, escuchamos al señor Joey Orbison y ya digo, que no lo conociera, que sepáis que este es uno... El papá, vamos a llamar el papá, sin miedo a equivocarnos, el papá de la criatura electromagnética. Pues yo, George Bison, el papá del subgénero, sin duda alguna. Nos hemos bajado fumando un cigarrito, no sé si lo habéis notado, seguro que no, porque como la música os ha acompañado perfectísimamente. Jane XX, Fair Needer, ¿vale? Que sí. Jane XX, para quien no lo sepas, el sintetista, el batería sin tener batería de XX, que están triunfando como lo colocado. Sí, pues había que meter también a Jane XX, claro. También es... parte es... de la escena que ha venido y bueno, sí. Está súper bonita. Además. Este tema es precioso, vamos, es de, no sé, ¿qué año es? ¿De hace un par? ¿O uno? Sí. ¿O incluso? Es que como pasa el tiempo para la música, claro. Es como de, ha pasado hace 3 años y es y hace dices, dos joder. Meses, ¿sabes? Claro, claro. La relatividad demasiada del tiempo. Música. Pues así que decimos, bueno, aparte de que es parte de The XX, pues que el disco que hizo con Jill Scott Heron, ¿no? Sí. Unos meses antes de que falleciera, pues es altísimamente recomendable, aunque muchos lo ven como un crimen, ¿no? A mí me gusta. La colaboración, a mí sí. Me parece. Me gusta y encima ha quedado como bueno, mítico, tío. Ha quedado como, okay. Sí. O sea, sí, sin querer comerlo ni beberlo. Sí. Así que sin duda alguna. Y bueno, y el tema este, que este sí lo he escuchado ya. No sé, no me acuerdo cuándo. Este tema, la verdad es que es precioso, tío. Sí. De estos sí, temas sí. Que pues, podría ser la banda sonora de un momento mítico en una película mítica también. También. Todo muy todo mítico. Mítico. Todo mítico. Todo mítico. Mítico y épico. Sí, y epiquísimo. ¿Escuchamos? Sí. Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. En Radio bonito, ¿eh? Además, sí. La voz esa que cualquier otro pues lo hubiese dejado como está, pero el Jane tiene tanto criterio como para ahogarla ahí. Y abajo los toquecitos caribeños, como... A otro grupo que le gustaba mucho los toques caribeños, aun siendo nórdicos, eran los de Knives. Sí. Es sorprendente, sí. Tío, cuando sí. Los empiezas a escuchar y tal, y dices, ¿estos eran de Hawái o algo de eso? Y luego sí. Lo miras y dices, no, coño, son noruegos. los hermanos Knife estos. Sí. Uy, pues hay ejemplos de eso también. Algún finlandés como el Jimmy Tenor, que ahora ya hace afrobeat directamente, o sea, ya no... directamente ya no... Te voy a tener frío. Sí, o al Tristano, por ejemplo, que es de suizo, que le veo así como más retraído y tal. Luego hace una música muy... muy sí. colorista también, ¿sabes? Que, un poco horterilla, ¿no? ¿Eh? Sí. Pero bueno, está bien igual. Que eso, lo de síntomas de sine qua non, de que tú donde vengas no tiene nada que ver con tu música, lo que tiene que ver es tu cabeza. Las influencias. Tú. Claro. Efectivamente, lo que te ha gustado y ya está, es lo que tiene. Y lo que te pone. Exactamente. Bueno, pues vamos a quitar a Jane XX así, ¡pum! Como que no quiere la cosa, y empezamos a hilar fino, vamos a hilar... Sí. Vamos a aprovechar. Sí. Hablamos de Scott Heron y podemos hablar también de otra tristemente desaparecida como es Amy Winehouse. Sí. Sí, que bueno, pues el tema que viene ahora es un pues sí, un remix o un refix o como se quiera llamar. Un tema que se llama You Know It's No Good de Amy. Que hizo ahí un artista que se llama Ifan Duffit, que no se sabe muy bien quién es, yo por lo menos no lo sé. Y bueno, muchas cosas que no sé, joder. Vamos. Y bueno, pues fue unos meses antes de que falleciera esta chica. Y bueno, le han llamado de todo, que si sea oportunista, ¿no? lo más suave. Y bueno, pues la verdad es que no, el tema es de unos meses antes. Y es pues en la línea del anterior, o sea, muy muy bonito, con muy buen gusto y muy sedoso, muy sedoso. No obstante, que bien lo describe la música. Sí, sí, ah, sí. Me he imaginado así como un anuncio de champú para el pelo. No obstante, siguiendo con lo de... Se parte la piel. Un poco de champú, sí. Sedoso. Me imaginaba ahí el vive. Yo, sí, hay música que te acarice, música que te da hostias. Sí, sí, sí. O sea, es que se es así. Me ha ido ahí al anuncio. Claro, ¿no? Claro. Y música que se desmonta. Y música que se desmonta. Que, bueno, hablando un poquito al hilo que dices de, bueno, de falta de respeto por tal cual, yo creo que si, aunque lo hagas el mismo día que se muere mi conejado y tal y cual... Por si, el mismo día, hombre, el mismo día, pero si tratas con respeto de la música y tal, yo qué sé. Lo malo es que hagas cualquier cosa mal hecha, ¿sabes? Pero bueno, si lo haces con respeto y tal, pues yo qué sé. Y joder, y sumando, ¿sabes? Pues bueno, otra cosa es coger un tema de Winehouse y cambiarle cuatro cosas y decir que es tuyo, ¿sabes? Pues claro, el tema está muy modificado. Y poner unas sirenas de coche de choque. Pues el tema está muy modificado, ¿sabes? Que, joder, yo creo que está tratado con respeto. Un tema con muy, muy buen gusto. Desde luego y la ha echado tiempo, vamos. Que no lo ha hecho ahí en una tarde. Pues nada, pues se lo dedicamos a Emi. ¿Sí? No sé, ¿quién sabe? Pero vamos a dejarlo que no. Cuando sepamos quién es, le preguntamos. Lo que está claro, que el grueso lo habrá hecho en poco tiempo, porque la inspiración yo creo que te viene en un momento, pum, lo haces, y luego a lo mejor los arreglos y tal, te lleva más tiempo. Trabajo. Pero la inspiración es cuestión de un segundo. Es así. Lo que pasa es que te tiene que pillar trabajando, es lo difícil. Amy Winehouse y Fran Davis. Sí, igual se pronuncia así, pero sí. Es que es galeses. Ve a todos a ver. Ayer vi una película escocesa. La que te he dicho, House. Y bueno, es... Vale. A mí me enseñan otro inglés en la escuela. Pero el escocés no. El escocés es distinto. Se da en los pubs más cerdos. Además que sí. Pues nada, pues lo he dicho, que Amy Winehouse, que seguro que está en el infierno, como donde vivir yo cuando me muera. Ah, pues a por ti. Why are you? tratada con mucho respeto desde mi punto de vista. No puede ser una falta de respeto independientemente que cuando lo sacaras, antes o después y tal. Está tratado con mucho respeto. A Emi le hubiese gustado seguramente. Lo mismo lo escuchó, estoy convencido. A lo mejor le mandé un promillo y tal, le dijo, oye, mira, mira lo que he hecho, lo llevo a escuchar. Y Emi dijo, pues mira, tío, ahora mismo no tengo el chocho para farolillos. Que Julio Vaz Morabra, sí, Julio Vaz. Se había levantado Rusty porque... Ay, que no lo habíamos dicho. Claro, sí, no, claro. pero os he cazado la conversación al vuelo. Claro, claro. Y ahora Julio Vasmo, no sé qué, sí, levanto. Sí. Claro, es que lo tenéis que veros aquí trazando... Si es que además se me ha olvidado a mí mi hoja esa ahí cutre. Trazando el bueno, tracklist. Pero mira, ahora estamos ahí. Vamos en tiempo. Vamos Battle, aquí... dime. No, no, digo que estamos aquí con el código Da Vinci, ¿sabes? Ahí, ¿Qué coño viene ahora? Pues sí. Pues sí. Battle for Middle, ¿no? For DJ. Middle You, sí, de Julio Vasmore, que es sí, un tema del año pasado, efectivamente. Y bueno, es que hay que decir el tema este, ¿sabes? Es otro tema que ha reventado pistas, sí. Ha quemado zapatilla, sí. Ha hecho quemar zapatilla y beber mucha agua. Mucha agua. Básicamente. Y lo que no es agua. Claro. Levantar mucho el brazo. Claro, sí. Y levantar muchos bracitos. Cualquier tipo de líquidos y muchos olores de sobaco al levantar el brazo en las discotecas también, sí. Habrá. Hombre, menos mal que este suena mejor al aire libre y también ha sonado bastante, sí, en aire libre. Pero si no... Sí. El olor a sobaco. El olor a sobaca. Es un clásico. Sí. Y más desde que el área antitabaco. Ya. El tienes. Tabaco antes disimulaba el olor a sobaco. Ahora yo quiero la ley antisobaco. ¿Esa cuándo? Claro. Ley antisobaco ya. Sí. Plataforma inmediata. Pues nada, que le hagamos un pistazo aquí que rompo la mesa Eckler esta, que nos han brindado los chicos de Rayo Ritmo. Venga. Julio Basmore, ¿de dónde es el colega este? Es de Bristol. ¿De Bristol? Sí. De donde los libros de texto de inglés siempre, todo lo pasó, todo pasaba en Bristol. Todo pasaba en Bristol. Where did you go? I go to Bristol. Pues... de toda la vida. Hostia, pues ahora me acabo de pispar de eso, y es verdad. Sí, pues Bristol estaba en todos los... ¿Por qué me sonaba a mí Bristol cuando yo me iba al blog y decía, ¿por qué me suena a Bristol? Si pues no ya sabes, aquí. De los libros. Todo el mundo iba a Bristol. Es que Bristol es un sitio de efervescencia musical a la par que Londres, si no más. O sea, vamos a ver, o sea, es que el dubstep, pues, por decirlo, bueno, hablando de esta segunda ola, ¿no?, que hubo del dubstep, surgió en Bristol, que es un sitio que es, pues eso, de un cruce de culturas, crisol de razas, como se suele decir, ¿no? Pues eso, es un sitio aquí con muchísima inmigración de segunda, tercera generación. Sí. Influencias musicales, todas las que te puedas imaginar. Uh-huh. Y ahí surgió, pues eso, entre otras cosas, pues el Julio Basmore, que vino con este tema bajo el brazo, pues eso, un pepinazo aquí de house con a tope de bass, ¿no ves? Que nos ha hecho, por eso, levantar mucho la manita. Y con una línea de medios ahí, guau, claro, guau, constante. Y el UCB también está. Y el UCB. Que bueno, tendrá sus fans. Sí, a mí me gusta. A mí me gusta también. Tendrá su público, todo el mundo tiene su público. Claro. Sí, sí, sí. My intention is war. Pues sí, estos los otros Benjamines. Eso. Otros Benjamines de la playlist de hoy, que son Disclosure. Esto yo no los conocía. Son dos hermanitos que son unos virtuosos musicales, o sea, tocan... tres instrumentos cada uno. Tocan el piano desde los 4, la batería desde los 3, o sea, bueno, 3 no, porque es muy pequeño, pero desde bien pequeño. Sí. O sea, el piano, o sea, esto lo vi en una entrevista hace poco. Lo oí en una entrevista a la radio, la BBC Radio One, y la verdad es que alucinas. O sea, es un éxito parental muy muy serio, claro, ¿sabes? Eso que sus padres se lo han tomado en serio también. Claro. Le digo a ti que a mi padre le digo yo con 9 años que me compré una máquina y me dice, ¿qué? Una hostia voy a dar yo a ti. Total. Claro, lo que tiene, tío. Si dices que son unos chavalitos que te cagan, ¿no? Son muy jovencitos. También estarán en los 20 y pocos. Esto es lo que decíamos el otro día hablando, que estarán haciendo la música y le dirá a su madre, ¡a cenar! Sí, ¿qué coño? ¿A cenar? Sí, sí, pero total. A hacer música. Que estoy ahí con un estaparco, le estoy sintetizando, coño. Claro. Pues ya digo, si no, me miréis con cara que le dé el pistazo, ¿verdad? Sí, sí. Pues electromagnético. Dale. Ball. Make your mind get to the ball. Ball. Mind. Hey, from my kitchen to the ball. Ball. Hey, from my kitchen to the ball. Ball. Ball. My. Intention igual, pues también suena bien y es una pista de laco. Esto también está, esta música con gran volumen y uno detrás de otro aquí, boom, boom, boom, boom, suena mucho más cañera que a lo mejor ahora sí, que puede sonar un poquito más como. Claro. Sí. También es lo que decíamos antes, que es música muy de sillón y de bailar. O sea, que sí, sí, sí. No es como el techno que en un momento dado. De bailar de muchas formas. Es de pista de baile y de pista de. Y de desfile de moda. También un desfile de moda. Sí, un poco desfile de moda este tema, sí. Pero. Pero a mí me parece que, bueno, oye, que son unos músicos de la hostia y, bueno, pues podían hacer un montón de cosas, pero hacen house. Sí. O sea, y bien pistero. Sí, sí, sí. Y, vamos, se están comiendo festivales a tutiplén. Es donde está el dinero, más que en los claro, clubes. Claro. Claro, porque, bueno, los clubes, bueno, pues mientras, entre que vas, algo ganas y lo que la gente pone en los foros, pues sí, bien, no sé quién, y la gente va, pues eso, que se te escuche y que se te escuche siempre bien. Bueno, no solamente musicalmente, sino también a nivel cartel. Claro. Pero luego donde yo creo que se compran los coches estos pájaros es a base de festivales. Sí, hombre, al club tú vas a escuchar música, al festival vas a lo que vas. Vas a la Juma. A la Juma loca. Hablando de Juma, con Nine. Pues empezamos. Sí, empezamos a la Juma, o sea, del Dave Stephanie. Ahora empieza el bloque. Antes era lo más pajareo, claro. Y ahora viene, pues eso, la Juma. Claro. Pues bueno, podíamos haber elegido otro tema de Code 9, que este que está sonando, que se llama Nine Samurai, que es del primer... pero íbamos a... Sí, no. Íbamos a haber puesto el neón ese, ¿no? Sí, pero bueno, se nos ha ido. Al final nada. Que bueno, o sea, es un... El Code 9, aparte de ser el cabeza pensante de Hyperdub, que es un sello... Y tanto. Muy solvente y muy cañero. Pues bueno, es uno de los artistas que... perfiló sonido del dubstep, sí. Y ahora, pues hombre, sigue haciendo aquí sus cosas, ¿no? Sus sesiones. Acabe derecho. Y sus producciones, sí, sí, claro, claro. Acabar derecho, sí. Tener un programa de radio, no, la novia. Lo que digo es que digo, es lo que te he entendido. Claro, te digo que le cabe derecho, tío. Le cabe, vamos. Claro, claro. Melón, ¿sabes? No, acabar derecho. No, pues, claro, claro. O sea, en fin. No funciona, es que no te digo bien, o sea, no te digo bien, sí, esto, sí, o sea, sí, sí, pero sí, bueno, sí. En fin, que sí, que o sea, las sesiones que hace ahora son pues una locura de mezcla de géneros, sí, sí, sí, sí. Mezcla de todo, y eso pues en las producciones pues se ha notado. Es una macedonia. Se ha notado, sí, sí, ha notado, o sea, ha tirado para lo pistero, tal vez este primer disco, el Memories from the Future, que es de donde viene este tema, era más oscuro, uh-huh. Pistero la verdad es que poco, a ver. Pero bueno, aquí está. Elegimos este tema también un poco, pues eso, para hacer un guiño a esa primera oleada que sí, hubo. Porque si hablábamos de Joy Orbison como papá, Code es el abuelo. Este sí es el abuelo no, joven. Es el abuelo joven. Yo le estuve escuchando el otro día en el Heritage y me encantó la sesión que hizo. Lo que tú decías, muy tutti frutti. Muy, vamos, muy un Macedonia... poco de tiempo, ¿no? Parando otro tema, otro estilo. Me da igual, ¿eh? Sí, o sea, sí, me encantó, absolutamente tío. Igual, porque sí. Joder, 9. O sea, llegué justo cuando empezó con Night. Pues nada, pues voy a escuchar al DJ Bandera de Londres, si me permitís el apodo. Porque... Aún habrá más. Pero este es un... Que de toda la vida. Que este además que le da igual todo. O sea, este pide 140 decibelios en el Rider, o sea, está acostumbrado a... Este sí que es grasa de la buena. Grasa. Pues voy a grasa que pones en el electromagnético. Sí. Oye, Code 9. Pues nada, vamos a dedicarse a todos los gallegos, a todos los asturianos, hombre. Code 9 en electromagnética. El abuelo joven, el abuelo que tuvo a sus hijos con tempranito y luego sus hijos también los tuvieron tempranito. Vamos a dejarlo ahí. Y de este movimiento musical, etiqueta, lo que tú, como tú quieras decirlo. Y bueno, y ahora empiezan como los más adultos, ¿no? Sí, un sí, poco sí, sí. Los más... Los jumeros, bueno, ahora. Un poco no creas, todos, ¿eh? Pero vamos, ¿no? Ahora mismo... Un poco te creas. Vamos, no, vamos un poco a los maduritos. Vamos, yo creo que a la Juma ya, sí. Directamente. Pero la Juma... Pero bueno... La Juma, bueno, pues así, por así decirlo, sí. El más mayor a lo mejor es de esta estos, lista es Shackleton, que sí. Es el que suena ahora. Que bueno, es un artista que a nosotros nos pirra, vamos. Sí. Que yo si va a un festival tengo que ir a verle. O sea, y le he visto ya muchas veces, muchas. Sí. Y bueno, pues es muy peculiar. Es un artista que... Por así decirlo, yo no le podría llamar dubstep, porque es como... que no sabría decirte. Es o sea, un como estilo, ritual, industrial, tecno, étnico. Es muy étnico. O sea, sí. Y bueno, una cosa que tiene Shackleton, ya no solo como Shackleton, sino cuando tenía el sello de Skull Disco, es como una fijación con la muerte. O sea... Es que es así, o sea, tiene fijación con la muerte y todo lo tétrico, o sea, la mayoría de los títulos de sus temas giran alrededor de eso y bueno, puedes, joder, o sea, suena muy fuerte, pero es que puedes notarlo, ¿sabes? Puedes notar ahí esa oscuridad, una tenebrismo muy serio, ¿sabes? Sí, sí, como se no, nota como que me gusta, podría ser como podría ser Cut Hands también un poco, pues, ¿no? Sí. Del mismo palo. Pero más claro. Uno tirando a un lado y el uno otro tirando al otro, a un lado pero... y otro a otro, pero sí, muy pero, sí, muy, es... pero muy así. A mí no, sí, no me cabe duda que si Shackleton mientras hizo la música estuvo pensando en lo que esté, en este caso pues ya digo en conceptos relacionados con la muerte y tal y así lo quiso transmitir en la música. Pues oye, ¿por qué no va a poder como un, no, ¿por qué no va a poder transmitirte eso cuando tú lo escuchas? Es que creo que ni pensar lo que pensaría este chico haciendo esta música, ya ¿sabes? Ves. Ya ves, a lo mejor bueno, lo hace vestido de negro. Pero el caso que era a lo mejor hacerlo con como lo que decíamos que es más étnico, como más de raíz, ¿no? Claro. Pues, es la manera de... Sí. Sonidos básicos. Es música, para mí, música de funeral. O sea, absolutamente música fúnebre. Pues nada, en muchos casos, como este tema que por cierto no lo hemos dicho, se llama Deadman. Deadman, sí, o sea, efectivamente. Es muy así, o sea, es sugerente el título, pero es que es lo que es. Y bueno, por así decirlo, o sea, la recomendación que Samara y yo os haremos es que si podéis verle, o sea, vedle, sí. Porque es que normalmente actúa en sitios o en festivales que llevan sound system demoledores. Mm-hmm. O sea, el sonido que saca este hombre es una experiencia que vais a tener con pocos artistas ahora sí. mismo. ¿Es live lo que hace? Ahora sí. Sí. Ahora sí, ¿no? Por lo visto. Por lo visto. De la sexta vez que le veo yo y era el primer live. Yo pensaba que sí, pero bueno, era más que nada. Hilaba temas antes. Sí. Aunque el resultado la verdad es que es el mismo, que es que te eleva. Claro. No, te eleva 5 centímetros por encima del suelo. Sí. Yo te digo, ¿no? Con un sound system bueno ya ni te cuento. Yo soy muy malo para los álbumes, ya lo sabéis. Pero no sé si es el último. ¿Cómo es el último álbum de Shackleton? O hace un año. ¿Cómo se llamaba? Es que es cojonudo. Bueno, a ver, este tema salió en un Fabric que hizo un Fabric Live que le ofrecieron hacer. Que la verdad es que, hablando mal, se sacó la chorra directamente y dijo, ¿me pides que haga un mix? Pues voy a hacer un mix, todo temas míos. Y casi todos inéditos. Y casi todos inéditos. Ya ves. O sea que, Para que no lo sepa, siempre que alguien hace un mix de Fabric, o casi siempre, mete un tema suyo por ahí, claro, que sea inédito. Tal vez. De hecho, han sacado ahora un recopilatorio de todos los temas inéditos de Fabric. No sé si lo habéis escuchado. No. Sí, pues una recopilación de todos los temas inéditos que han sacado a la vez de los Fabric, que se han sacado ahora todos juntos y tal. Y ya, o sea, que cogió el cabrón y lo sacó todos juntos. Sí, ¿no? Sí, sí, lo sacó todos juntos. Y bueno, pues este fue uno, pero uno que se llama... ¿Cómo se llamaba? Es que no me acuerdo. Sacó, bueno, la colaboración con Pinch, uh-huh. Pero bueno, ahora mismo no. Pinch, no yo creo que era un álbum que hacía con Shackleton and Pinch, yo creo que pues era. Sí, ese es muy guapo. Espectacular. Ese, pues, como todo lo que hace este hombre. Unas rever eternas ahí, tío, que es espectacular. Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a echar un pelín para atrás, porque que todo el mundo quiere ver al hombre de la muerte, ¿verdad? Sí. Sí. Ver, o escucharle, o sentirle. Sentirle. Sí, sí, sí. Sintamos todos la muerte, entonces. ¿Por qué no? Pues parte de la vida. No. Exactamente. efectivamente, hipnótico, extremo y sugerente hasta la muerte esto, y nunca mejor dicho. Sí. Sugerente hasta la muerte. Sí. A mí me ha dejado así. Sí, nos hemos quedado todos un poco pensativos. Me quedo muerta. A todos nos ha llevado a otro sitio. Que este, me gustaría escuchar efectivamente esto con un buen sound system. No. Garantizado. Que te vibre el pantalón de abajo del ordenador. Que te vibre el pelo, ¿no? Como Alfred. Es que le. Además, el Sacred Trance, todo lo que hace, tío, como que le da mucha rever a todo. No es la rever típica del efecto, sino a otra rever que crea el solo. Con, a base de crear atmósfera, se queda todo como sostenido ahí en un. El Shackleton tiene un modo de producir que es a otro nivel totalmente, o sea, no bromea. No bromea. De verdad que sí. No se anda con romanticismo. No se anda con tonterías ni nada. Ni hostias putas. No. Addison Groove. Otro que no se anda con tonterías. Sabía que me ibas a decir eso. Te iba a decir Addison Groove y decir, pero es otra flip, otra máquina, otra máquina. El Addison Groove es otra máquina, vamos, las sesiones de este tío. Sí. ¿Qué te voy a decir? ¿Sabes? O sea, son de estar aquí pegando patadas, cabeceando y volteretas. Está comiéndote la valla. Sí. Y el tío además es bastante animado. Bastante animado. Bueno, transmite. Transmite mucho porque casi tira la cabina si hace falta. De los saltos que da, la mueve. Eso me encanta a mí, tío. Es que sí. Ves, además que como es un chavalín que ahora volvemos otra vez, pues le ves ahí tan feliz y pasándoselo bien y disfrutando de su momento ahora mismo. Pues, claro, es que es así, coño. Joder. No, y además que es eso, luego encima te hace unas sesiones de romperte la cadera y el brazo y todo lo que falta. Vamos, o sea, sí, para la muestra un botón, la última boiler que hizo en Berlín, pues fueron 70 minutos, que se dice pronto, porque las boilers suelen ser más cortas, y 70 minutos que la primera parte es como, bueno, yo lo llamo como música como beats del tercer mundo, ¿no? Es en plan todo gueto, o sea, gueto global, y la segunda mitad, jungle ahí de vieja escuela, pero de quitarte el peluquín, vamos. O sea, increíble. Así que... ¿Te escuchamos? Vamos, sí. Vamos a poner un poquito, por favor. Así por el bajón esta para que la gente también pueda... Te vende su derecho. Claro. A escuchar. Ya al subidón. We'll be right back. amigo de Nintendo, dice Samara. Sí. Estaba buscando, es que la quiero buscar para jugar un Mario Bros. Sí, sí, el típico disparito de la nave. ¡Chum, chum! O los saltos. Sí, sí, sí. Sí. Y mucho 808 por ahí suelta. Sí, claro, claro, sí, sí, sí, sí. Sí, es muy, muy kit del kit típico del Electro. Sí, sí, sí. Claro. Y se habéis fijado el golpe, tío, que el golpe externo. El tum, tum, claro. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Sí, sí. Y vamos. O sea, de Macedonia, coño. Tecno, sí, sí, justo. Una ensaladita aquí de géneros y de influencias. Sí. Como, vamos, como tiene toda la pinta, tío. Las sesiones son tal cual, ¿sabes? De variadas de un juego y de otro, claro. Claro. Sí, al tío. Space Dimension Controller también le pasa, ¿no? Un claro. poco así. Esta gente que son así. Claro, que si producen cosas con tantas etiquetas juntas. Vale, con tantas influencias juntas, pues se puede entender que a la hora de seleccionen cosas muy distintas. Claro. No es como alguien que esté muy, muy, muy marcado en un lógica, estilo. Sí. Efectivamente, tiene una lógica aplastante, diría yo. Sí. ¿Te gusta Dyson Groove, Samara? A mí sí. Pues, ala, te jodes. Oh. No, vaya. Vamos, no te, eso de que te jodes a Samara no se lo digo yo, vamos. Perdóname, preciosa. Me ha perdonado. ¡Uy! ¡Hostia! No. Bueno, eso con eso se va a semicerrar. Para que lo sepáis. Pero lo que se va a empezar a sonar es Machine Drum. Es solo un teaser, ¿no? De estatua. Muy bien. Pues ahora sí, Machine Drum, pues que es otro de los artistas que para mí lo llevan ahí a otro nivel, como todos los de esta última parte. Bueno, en general, yo creo que también. Sí, poco, en cierta medida todos, pero vamos, los que hemos puesto hoy. Pero este en particular, o sea, es un artistazo del copón, es un artista de Brooklyn, pero que vive en Berlín. También. Otra vez, donde se corta el bacalao. Y bueno, pues la peculiaridad que tiene Machine Drum es que tiene, pues eso, o sea, aparte de otras buenas influencias, como todos los artistas que se precien, es una influencia por este estilo de Chicago, que es el juke. Claro. Pero traído a una sofisticación bastante considerable, ¿sabes? Y bien alto de BPMs, por lo y que... Y bien alto de BPMs, sí, sí. Sus 160, escucha. 160 y algo. 160 clavados. 170. Aquí solo, puedes, aquí claro, solo es que puede sí. bailar la mente. El cuerpo ya le cuesta más. Claro. Hay veces que le gusta más. El cuerpo solo puede cabecear. No, sí. Yo lo que suelo hacer para bailar ese tipo de música ya, pues yo vengo de muchas rabbit run. Y es ya hacer una especie como de saltarme un golpe. Sí. Saltarme sí, un golpe, ¿sabes? Sí. Y seguir claro. bailando como saltándome un golpe y ya sí, está. Sí, vas más lento del. De, sí. Pero. Transformarlo a un 130. Hay muchas veces que es mejor quedarte parado y ahora. Que baile la mente, ¿sabes? Ahí. Sí, cabezazos. Sí, sí, sí. Pues le quedan 2 minutos 30, le pegamos un vistazo. Venga, vale. Dale. Y podemos decir el título también. Nada, paso. Vale, paso. Venga, paso palabra. Se llama The Statue. Sí, la estatua, ¿Y el otro de Addison Groove lo llegamos a No, no lo hemos llegado a decir. Tampoco. Pues nada, que la gente que usa el Shazam. El Shazam, aquí viene con el móvil al lado. Claro. Que se pongan el móvil aquí al lado de la oreja. Sí, sí, sí. Pues nada, que ha disfrutado de la vida en electromagnética. Again, again. Why waste my time? Why Wish Me Chaban. Que bien de ritmo aquí, muy alocado, pero muy preciso, o sea, muy preciso, vamos, muy fino. Es muy fino el Machine Drum, sí. Y te digo una cosa, tiene un ritmo muy alto, pero no es machacón. Claro. ¿Sabes? Que eso dice mucho de la música con ritmo alto. Sí, y machacona. No, quiero decir, que no es machacón a nivel sonido, a nivel mental. No me parece machacón ahí. Claro. Porque un tema con 160 BPM puede ser muy machacón. Puede ser como el Duke es muy machacón, realmente. Yo hay muchos temas que digo, le da al pause. Sí. Hombre, puede ser música machacona o música que te machaca también. Claro, que no es lo mismo. Eso tampoco, sí, no es lo mismo. Sí. No es lo mismo. Como esto que suena. Que Black One, que es una de mis debilidades. Yo tengo que reconocer que Black One es una de las cosas que he redescubierto gracias a la electromagnética, y más en concreto gracias a Samara y a Redu. Pero claro, como son dos personas que están pendientes de lo que sale y lo deja de salir, ¿cómo no vas a estar pendiente de Black One? Claro. Me acuerdo de un tema que pusiste de Black One que es todo lo contrario a esto. El Getting Built Down ese. Sí. El Getting Built Down. Un juguetón, ¿eh? Qué cachondo. Es que me encanta. Sí. Además, yo creo que es de los pocos de Black One que suena totalmente diferente al resto. ¿No? Sí. No lo ha hecho mucho. No sé ni en qué sello lo sacó. No eras el típico. No sacó en el típico, ni en Hessel, ni en uno de estos. Es el típico domingo por la mañana que se levantó y hizo eso y dijo: coño, pues mira, me he salido un poquito de un par de flores aquí, me han salido. Sí. Bueno, menos pájaro de ser el agua. Sí. Pero bueno. Pues hablamos del tema este. And Both It's On. Sí. Es pues un tema del último EP que ha sacado este chico. Que bueno, o sea, estuvo, vamos, yo creo que lo han sacado por agotamiento, porque es un, el, bueno, este tema no, pero el My Garage, ¿no? Where they hide the bodies under my garage. Estuvo sonando, pues eso, en sesiones de DJs seleccionados durante mucho tiempo, y la gente, claro, se volvía loca con ese tema. Bueno, si no lo habéis escuchado, buscadlo. Nosotros hemos decidido poner este porque el otro se ha escuchado mucho. Se ha escuchado mucho y este... Hasta la saciedad. Y este tema mola mucho, es uno de los cuatro que sale en el EP. Y hay uno por ahí que no lo he conseguido yo por ningún lado, que es el que está sonando por... Que debe ser una promo o algo. Que no sé cómo se llama, Medus, no sé. Ni idea. Pero ese sí que... pero no está por ningún lado. Bueno, está en los ordenadores. Está en los ordenadores ese tráfico de Dad Plays, ¿sí? Ahí que Soul Sick, es tu colega. Claro, claro. Joder, pues... Pues el que lo ha subido, se cubre de gloria. No, es que lo puso en la última Boiler Room, lo puso él. Sí. Y desde entonces es como de que solo hay un cacho de ese de ese momento. Claro, hay gente que hace eso, lo pone en la Boiler y al día siguiente lo publica. Como el Jimmy Edgar con el remix este de Vortigehead. Sí. Con el edit este de Vortigehead y otro. Joder, que mazo no, ese, que tío. No, que se lo guardan, ¿sabes? Sí, pues sí. Eso sí, al día siguiente lo publicó a los pocos días. Porque la gente flipó, claro. Es un pepino que... Tan rico. Claro. Y además puede descarga gratuita y sí, ¿no? Sí, descarga gratuita y ilimitada, porque vamos, anda que no debe llevar descargas eso ya. Sí. No. Eso es si eres artista y quieres difundir tu arte, tu mejor manera de hacerlo es de darlo gratis. Eso está claro. Claro. Eso está claro. Que vaya justo al bajoncillo. ¿Qué os parece si ponemos este penúltimo tema de hoy? El último de este hilo conductor del Portap este. Y bueno, ahora nos despedimos conveniente. Ahora nos despedimos, ahí nos abrazamos. Como y, Dios está mandado. Ahora deja que la Juma siga su cauce. Sí, el río la de Juma. La Misa Infinita. Misa Infinita forever. Bueno, Black One, que es el... Alaridos in the night. No, se lo pasa. Samara no se ha reído tanto en ningún programa de todos los que ha hecho. O sea, es espectacular. Y mira que se ha reído mucho, ¿eh? Mira que se es ríe que Samara. Está Rusty, joder. Claro. Pues Black One, que es el culmin del culme, o como coño se diga, de todo el programa de hoy. Electromagnética. Electromagnetismo es lo que sucede. Me voy a dar salto de mordado. Esto sí que es grasa, ¿eh? Sí. Esto sí que es grasa, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, esto sí que es grasa. La grasa... con KH7. Alimenticia. Grasa con KH7. De esta manera sí. Porque KH7 es el antigrasa. Ya, pero hay que echar KH7, ¿sabes? Para quitarla. O, claro. O no sé si se ha inventado todavía lo que quita esto, ¿sabes? Pero vamos. Que de esta manera es de lo más durito así de Black One, ¿no? De luego de escuchar la frecuencia sí. Media de Black One y tal... No, pues... el... Hombre, este EP es una animalada. O sea, sí. Sí, sin paliativos. Sí. O sea, es una... Muy del burro. Del primero al último, ¿no? Del primero al... Vamos, sí. Son cuatro temas que cada uno dice... A ver, ¿cuál es más animal? Me estás ahí pues mira, destruyendo. Que H7, que es el final del tema. Pues ahí. Que bueno, troncos, que me doy un repasote a la escena. A la escena esta por Dubstep. Yo lo voy a venir de puta madre tanto para los que pues ya están dentro de ella, pues para lo típico, ¿no? El típico debate interno mental cuando estás escuchando radio. Coño, no, no van a poner nada de Burial, por ejemplo, alguno podría decir. Es verdad. ¿Sabes? O Burial o alguno más. Nos hemos saltado mucho, pero claro, es que claro. Vamos a ver. Bastante a ver, que tenemos dos horas, que bastante son también. Claro, tenemos que decir que algunos han sido deliberados, otros se nos habrán olvidado. Sí. Claro. Burial ha sido deliberado. no por nada, no porque no nos guste, pero que, bueno... Ya se conoce, ¿no? Que ya se conoce mucho. Sí. Y... por así decirlo, pues no tenía cabida, ¿no? Sí. Queríamos hacer una playlist ahí muy muy progresiva, ¿no? No, y que joder, que, pues, y que ya te digo, que no se habéis limitado ni muchísimo menos a poner simplemente lo que es más se lleva o lo más escuchable, ¿no? Que ya te digo, que el que lo ha descubierto, la vez que sepa que ha descubierto ya algo al fondo del cajón. Que sí, sí. Algo muy seleccionado. Algún que otro tema, sí, estaba como el tema de Martín, era un desconocido, bastante desconocido. Sí. El de Amigo en House también. El de Amigo en House. Entonces, bueno, pues esperemos que os haya gustado. Sí. Yo estoy convencido de que sí. Veremos. Estoy convencido de que sí. Y bueno, pues daros las gracias eternas a Samara, ¿no? Porque de la Kelly. Y a ti la siguiente vez que vengas, tampoco te voy a dar las gracias ya, porque ya serás de la Kelly. De hecho, ya te dije el otro día que no te quedes en este programa. Que quieras hacer un especial sobre la copla en España en los años 50. Vienes y le haces que los micrófonos de Radio Ritmo y de Electromagnética en concreto son para todos y más para ti, que ya eres parte de la familia. Pues muchas gracias. Bueno, a Samara por traerme con ella y a ti por estar. Ha sido mi palo de apoyo. Palabras, sí. El palo de hablar. El palo de hablar, palo de. El palo de rajar ahí sin parar. Así que nada, Samara, un besete. Otro para ti. Cacho de ojos. Gracias. Otro para ti, otro para todos. Qué pasada. Y bueno, os dejamos con Fono, ¿vale? Que esta misma noche en la sala Siroco, en la sesión post club, ¿vale? Del que Rusty es partícipe en todos los aspectos. De hecho, es el runner. Miembro y pirri. Sí, ¿eh? soy el cundero, mejor dicho. El cundero. Pues esta noche, pues ya te digo, os recomiendo enérgicamente que vayáis. También te digo una cosa, que si queréis, si nos estáis escuchando y luego queréis echar una copa con nosotros vamos a estar allí, ¿verdad? Claro. Sí. Es evidente, vamos a estar allí. Así que nada, dejamos con Fono, recordamos que está en la calle... San Dimas 3, en el barrio Universidad, por Noviciado. Calle La Palma, un clásico. La Calle La Palma, vamos. Sí. La Siroco como otro clasicazo de sala. Exactamente. De la noche de Madrid. Así que bueno, esperamos veros allí. Exactamente. Sí. Nada, quien se acerque esta noche, quien localiza aquí en Samara y le diga: ¿quieres acostarte conmigo? Se lleva una copa. Y algo más. Y algo más. Bueno, de la copa es lo de menos. No, porque luego Samara te puede decir que sí o que no. Pero claro, la copa te la llevas. La decisión es mía. ¿Una hostia o...? Lo que está claro es que la copa te la llevas. La hostia también. La hostia, como te venga un chavalote guapo, jovencito, bueno, ahí, bueno. Durito, vas a flipar. Si a mí los jovencitos... Bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Que me sacáis los colores. Bueno, a ti que estás escuchando, que no con paciencia, sino con criterio, has aguantado las dos horas de Electromagnética, te deseamos lo mejor para la semana que entra y te damos la felicidad, te damos la enhorabuena por escuchar radio antes de ver televisión, que dónde va a parar. Eso. Ahí está. Un abrazo, compañeros. Igual. Chao.